¿Qué te pasa? Hace tiempo duermes a mi espalda. ¿Cómo me extraña junto a mí o acompañando tu manada? Hoy te siento como si no estuvieras aquí. No me hablas, nunca me tocas y los deseos me alojan. Agótame hoy, que quiero sentir que me apagas esta llama. Se sienta que los fríos te arropen el vientre y tu frío no hiele mi fuerza. Que se sienta tu amor, que se sienta que tus manos me den horas muertas y tu cuerpo no calme su entrega y no quiera soltarme ya más. Acompañado de la nada, en mi cama fue contigo la primera vez. Te di mi todo por todo y aprendí a amar a tu modo. No sé cómo tú, sin ningún porqué, me dejas morir de sed. Que se sienta tu amor, que se sienta que los fríos te arropen el vientre y tu frío no hiele mi fuerza.